el niño de oro y el compadre con la de Simona, mi pa. ¡Ay! Dímelo, par. En bibola. ¡Ay! Mi padre me lo inculcado, que aunque ande con malas juntas no me mire involucrado, que el negocio y las mujeres se conquistan con cuidado, y que los huevos y el dinero jamás se piden prestado. Mi madre me ha aconsejado que hay que ser agradecido, más nunca ser humillado, noble pero no agachado, humilde pero no dejado, y al que me dé su confianza le entregue buen resultado. Salí bien aconsejado, un poco mal educado, pero sin miedo al trabajo, el que camina a mi lado sabe que soy buen soldado, que si se requiere un pana no voy a dejarlo abajo. Salí bien aconsejado, un poco mal educado, pero sin miedo al trabajo, el que camina a mi lado sabe que soy buen soldado, que si se requiere un paro no voy a dejarlo abajo. Hey, Farro, yo no hago tratos con hombres que no honran a sus padres. El que no honra a su padre ni a su madre no honra a Dios. Y no puedes honrar a un hombre de palabra, entonces. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? ¡Échale el corrido! ¡Amén, mi pa! Ahora me ven relajado, pero nadie se imagina todo lo que he trabajado, cada peso que he ganado. Nadie me lo ha regalado, no nací pa' fariseo, yo jamás he traicionado. Le doy gracias a mis viejos, crecí bien aconsejado, mido con la misma vara con la que se me ha tratado. Tengo buenas amistades, no todo ha sido tan malo, soy un vato selectivo, tengo a los socios calados. Salí bien aconsejado, un poco mal educado, pero sin miedo al trabajo, el que camina a mi lado sabe que soy buen soldado, que si se requiere un paro no voy a dejarlo abajo. Salí bien aconsejado, un poco mal educado, pero sin miedo al trabajo, el que camina a mi lado sabe que soy buen soldado, que si se requiere un pana no voy a dejarlo abajo. ¡Bárbaro! ¡Qué colores! ¡Au! El niño de oro, compa. Y la décima va. Y la de Simona. ¡Au!